Y después de bailar un poquito con Fred Astaire en la película Blue Skies, iniciamos el repaso de los estrenos. Y comenzamos con una peli española que, por cierto, se llevó el premio del público en el pasado Festival de Málaga. Su título, Desechos, dirigida por David Marqués y protagonizada por Fernando Tejero, Adrià Collado, Eric Francés, Guillermo Toledo, José Luis García Pérez, Fele Martínez y Antonia San Juan. Una comedia que nos habla de lo siguiente. En plena crisis económica, Kiko y Marcelo creen encontrar la solución a sus problemas económicos realquilando una habitación de su casa en Ibiza. Como el piso en el que viven solo tiene dos, adaptan el armario empotrado de la vivienda como si de un pequeño cuarto se tratase. Tras una serie de visitas fallidas aparece Soto, un extraño personaje que no solo acepta vivir en el pequeño dormitorio, sino que además les ofrece la solución definitiva a todas sus penurias. ¿Tan despedido? No me digas que tan despedido. No es que gane poco, es que no me gusta gastar mucho. Vosotros lo que soy, unos delincuentes. Ser un par de miles de años, a tomar por culo la tierra. No jodas. Ya está su madre, tío. ¿Qué ha sido de Sonia? Es mi mujer. Que sí, joder, el tabú me ha corrido. ¿Qué pasa? Somos colegas, ¿no? Cuenta. ¡Me cago en tu puta madre! ¿Cuándo sale? Pues a las 2 por la tarde y a las 8 al fin. No, me refiero al anuncio. Un solo atraco a un banco y te puedes jubilar. La siguiente es una coproducción entre España y el Reino Unido. Mr. Nice. Protagonizada por Reese Ifans, Chloe Sevigny, David Zeulis, Luis Tosar, Crispin Glover y Elsa Pataky. 43 alias, 89 líneas de teléfono, 25 empresas a través del mundo, entre ellas un banco. Contactos con la mafia, la CIA, el IRA, el MI6 y más de 1 millón de libros vendidos. Howard Marks, el verdadero nombre de Mr. Nice, es un personaje increíble con una asombrosa vida que le ha permitido ser físico nuclear, licenciado en Oxford, profesor, músico, monologuista, político, escritor, filósofo, fugitivo y espía. Las múltiples caras de este hombre le han llevado a ser de todo, hasta el más importante traficante de marihuana del planeta, capaz de mover el 10% del tráfico mundial de esta sustancia. Un viaje increíble desde el pequeño pueblo de Kenfig, donde nació, en el sur de Gales, hasta la cárcel, pasando por la Universidad de Oxford, Alemania, Londres, Irlanda, Pakistán, Ámsterdam, Tailandia, Ibiza, Mallorca, Manila. Una subida prodigiosa, una caída devastadora. Esta es la frecuentemente hilarante, en ocasiones triste y muy a menudo surrealista, historia de la vida de Howard Marks, Mr. Nice. Señoras y señores, demos la bienvenida al mismísimo Mr. Nice, Howard Marks. Esta es la materia prima. Lo tenemos en tres odres de cabra: negro, blanco y marrón. Tres calidades. ¿Ves estas hierbas? Cuando sale la flor, se corta lo de arriba, se trocea y se pone en el odre blanco. Cuando sale la segunda, se trocea y va al marrón. Es de calidad media, pero la usamos muchísimo. Oh, tío. No es la de mejor calidad. La mejor se pone en el odre blanco, pero muy poquita. Al salir la tercera flor, se corta, se trocea y va al odre negro. Es la que más usamos. Pero cuidado, para el hachís hay que mezclar las tres. Si usas solo la de mejor calidad, se te va la cabeza. A continuación, un drama, Margaret, protagonizado por Anna Paquin, joven actriz pero de larga trayectoria que últimamente está muy de moda gracias a la serie televisiva True Blood. La acompañan en este film Mark Ruffalo, Jean Reno y Matt Damon, entre otros. La historia gira en torno a Lisa, una estudiante de 17 años de Nueva York que está convencida de haber provocado involuntariamente un accidente de tráfico en el que una mujer ha fallecido. Todos sus intentos por arreglar la situación son en vano. Completamente decepcionada, Lisa comienza a tratar con crueldad a su familia, a sus amigos, a sus profesores y sobre todo a sí misma. Y es que inesperadamente Lisa debe enfrentarse a una verdad esencial. Sus ideales de juventud no se corresponden con las realidades y responsabilidades que conlleva el mundo adulto. ¿Sí? Hola, Paul. Soy Lisa Cohen. ¿Por casualidad te apetecería quedar conmigo para ayudarme a perder la virginidad? Vale. No me sueltes, por favor. No lo haré. Gracias. Ha tenido un accidente, pero se va a poner bien. Ha muerto. ¡No! ¿Quieres contarnos algo más? Creo que puedo apañármela sola. Según esta declaración, el semáforo estaba en verde cuando el autobús pasó. Sí. Estás diciendo que ella cruzó en rojo. Sé que se siente en parte responsable de lo que pasó. Pero no puedes dejar de hacer los trabajos ni tirar tu beca por la borda. El conductor tendrá una familia que mantener. ¿Se acuerda usted de mí, del accidente de autobús? No puedes traerla de vuelta, es imposible. Le hablo de decirle a los investigadores lo que ocurrió de verdad. Pero ya has hablado con ellos. Ya lo sé, pero mentí. Te irás tranquila a tu casa a hacer tus deberes y yo perderé mi empleo. ¿Y quién mantendrá a mi familia? ¿Tú? Necesito hablar con alguien que no malinterprete completamente lo que soy ni lo que siento por dentro. Creía que antes tú y yo sintonizábamos. Siento fatal por lo que pasó y hago todo lo que puedo para compensarlo. Mundos de pálida hojarasca en tu retiro, pero te embargará el dolor. He aquí la razón, porque a quien lloras es a Margaret. You know, I can't tell if you're really motherfucking dumb or really motherfucking smart. Avalada por grandes críticas y también por numerosos premios. El Irlandés, la película irlandesa más taquillera de la historia en Irlanda. Ganadora de los premios IFTA de la Academia Irlandesa. Mejor película, mejor director, mejor guión, mejor actor de reparto. También se llevó el premio al mejor actor para Brendan Gleeson en la Seminci 2011 de Valladolid. Y entre otros consiguió, por ejemplo, en el Festival de Cine de Sarajevo, el premio del público. Igualmente fue nominada en la categoría de Mejor Actor de Comedia o Musical, Brendan Gleeson, en los Globos de Oro 2012. Ya lo habéis oído, protagonizada por Brendan Gleeson, al cual acompaña Don Cheadle. Un excéntrico, grosero y subversivo policía irlandés debe colaborar con un más que aburrido agente del FBI para detener a un grupo de traficantes de drogas que están amenazando la tranquilidad del condado de Galway. No has comprobado si hay dinero en la casa. ¿Qué clase de jodido poli eres? 5,5. ¿Qué coño significará eso? Hay una peli llamada 8,5. De Fellini. Y otra llamada Seven. ¿Vas a enumerar un montón de películas que contengan números? Yo también puedo hacerlo. ¿Ese es tu concepto de trabajo policial? Bueno, puede que para el asesino sea la víctima 5,5. Sigue. Es posible que ya matara a 4 personas y solo mutilara a otra. Que le cortara las piernas. Eso sería el medio. Y él sería su víctima número 5,5. Interesante teoría. O sea que insinúas que podría tratarse de un asesino en serie. Es una posibilidad. Pues sería una primicia en Galway. Se cierra una trilogía. El Caballero Oscuro, la leyenda renace. Dirigida por Christopher Nolan. Christian Bale se mete de nuevo en el papel de Batman. En esta ocasión le acompañan Tom Hardy, Anne Hathaway, Marion Cotillard y Joseph Gordon-Levitt. Y repiten con él Gary Oldman, Morgan Freeman y Michael Caine. 8 años después de los hechos acontecidos en El Caballero Oscuro, Batman tendrá que unirse a las fuerzas del orden, encabezadas por Jim Gordon y John Blake, para hacer frente a Bane, un terrorista que consigue escapar de la prisión de Arkham y poner en jaque a la ciudad de Gotham. Ah, por cierto, hay una Catwoman. Existirá. ¿Qué estás haciendo tú? La verdad es que no lo sé. Pues deja eso como estaba. No diga tonterías. Yo no digo tonterías. Pues me alegro mucho. Para hablarme, di Heil Finkel y saluda. Pero bueno, ¿usted quién es? Yo te demostraré quién soy. ¿Vas a venir al cuartel? La barbería es mía. No me importa que lo sea o no, Alejandro. Vaya, déjeme en paz. Tienes ganas de pelea, ¿eh? Ahora vamos al cuartel. Ya te enseñaré yo. Y ahora déjame que te diga una cosa. ¿Es usted policía? Detenga a ese hombre por agresión. Ven aquí, déjeme atacar a las fuerzas y asalto. ¡Déjeme! ¡Llévatelo! ¡Quieto! ¡Les enviaré mi abogado! El gran dictador es una película entrañable y, a la vez, llena de fuerza. Es el sueño de su director llevado al cine, porque este tipo de historias, en innumerables ocasiones, se tienen en la cabeza. Son imaginadas por directores o productores, pero muy pocos son capaces de plasmar con tanta intensidad lo que Chaplin realizó utilizando como inspiración un fragmento de la historia del mundo. Ese pequeño espacio de tiempo que comprende ambas guerras mundiales. Un joven barbero judío es un soldado raso en la Primera Guerra Mundial y ayuda a un aviador a llevar cierta información muy importante a la retaguardia. Para su desgracia, el avión se estrella, pero los dos militares salvan la vida, aunque el barbero es hospitalizado durante 20 años debido a una profunda amnesia. Transcurrido ese tiempo, vuelve a su barrio, sin recuperar la memoria, para retomar su antiguo oficio, ignorando la terrible amenaza que se cierne sobre la población. El ex barbero judío, veterano de la Gran Guerra, padeció amnesia y permaneció muchos años en un sanatorio militar. Ignoraba el profundo cambio que había sufrido Tomeinia. Finkel, el dictador, gobernaba el país con mano de hierro. Bajo el nuevo emblema de la doble cruz, la libertad de expresión fue suprimida y solo se dejaba oír la voz de Finkel. Dicha amenaza es un fiero dictador llamado Hinkel, con unos delirios de grandeza inversamente proporcionales a su estatura. Histérico, caprichoso, patético, los intereses de Hinkel van más allá de destruir a los judíos. También quiere dominar la faz de la tierra y ser como César. ¿Quién no recuerda a la famosa escena del baile con la bola del mundo? Estos cabecillas son todos morenos. No hay ni un rubio entre ellos. Los morenos son aún más peligrosos que los judíos. Entonces bárrelos. Poco a poco, no tan deprisa. Eliminemos a los judíos y luego iremos por los morenos. No tendremos paz hasta que no tengamos una pura raza aria. Será maravilloso. Una nación de rubios de ojos azules. ¿Y por qué no una Europa, una Asia y una América rubias? Un mundo rubio. Y un dictador moreno. Dictador del mundo entero. ¿Por qué no? O César o nada. El mundo está desgastado, consumido. Ninguna nación se atrevería a oponerse. Dictador del mundo entero. Es vuestro destino. Mataremos a los judíos, eliminaremos a los morenos y se hará realidad nuestro sueño, una pura raza aria. Hermosos arios rubios. Que os querrán, os adorarán. Os darán culto como a un dios. No, no digas eso. haces que me asuste de mí mismo. Si hubiera tenido conocimiento de los horrores de los campos de concentración alemanes, no habría podido rodar El Gran Dictador. No habría podido burlarme de la demencia homicida de los nazis. No obstante, estaba decidido a ridiculizar su absurda mística en relación con una raza de sangre pura. Estas son palabras textuales de Charles Chaplin, tiempo después del estreno de la película. La idea de este film partió del productor Alexander Korda, que reparó en el parecido que existía entre el mostacho de Hitler y el de Charlotte. Chaplin acababa de estrenar Tiempos modernos, su primera película pseudo-sonora. El Gran Dictador lo sería completamente y se encontraba en la cima de su carrera. Estaba casado con Paulette Goddard y, aunque el matrimonio ya hacía aguas, ella interpretaría a Hannah, la lavandera que ayuda y se enamora del barbero y cuyo nombre era en honor a la madre de Chaplin. El primer día de 1939, Charles Chaplin comienza la escritura del guión. En junio inicia la preproducción, poniendo todo el dinero de su bolsillo, y el 9 de septiembre empieza a rodar, pero 3 días antes estalla la guerra. Aunque cuenta con el apoyo del presidente Roosevelt, muchos sectores le aconsejan que cancele el rodaje. Algunos le tildan de comunista, como el magnate de la prensa Hearst, protagonista, a su pesar, de la gran ópera prima de Orson Welles, Ciudadano Kane. Otros, sin embargo, le respaldan, como el New York Times o el cineasta Eisenstein. Chaplin le llamaban judío por la calle, pero no como un saludo, sino en tono peyorativo. Eran integrantes de las juventudes nazis que en 1940 podía encontrárseles por las calles de Nueva York. Esto a Chaplin nunca le importó. Si bien él no era judío, se educó en colegios protestantes, su mujer, Paulette Goddard, sí que lo era. Y en una ocasión, él declaró: "No hay que ser judío para ser antinazi. No hay más que ser un hombre normal y digno". La sátira estaba servida. No solo parodiaba a Hitler. El ministro de propaganda nazi Goebbels también se llevó su parte, llamándose Garbage, aludiendo a la palabra garbage, basura en inglés. En la versión en español, escuchamos el nombre de Basureich. Alemania se convirtió en Tomeinia y Benito Mussolini recibió el cariñoso apelativo de Benchino Napolini. Se sabe que Hitler llegó a ver el film que se hizo llevar una copia desde Portugal, pero nunca se supo qué opinaba de este histriónico retrato cinematográfico. Chaplin recibió amenazas de que su película no sería exhibida ni en Estados Unidos ni en Inglaterra.